Phrase Builder 2. La solicitud de empleo. Job application. La jornada es de 37 horas. It is a 37-hour work week. ¿Cuándo comienzo? When do I start? Hay un periodo de prueba de 6 meses. There's a probationary period of 6 months. Un mes de vacaciones. A month's vacation. ¿Hay incentivos? Are there any incentives? No tengo referencias. I don't have references. Contribuciones a la pensión y el seguro. Pension and insurance contributions. Domino el francés. I speak French fluently. ¿Cuántos años de experiencia tiene? How many years of experience do you have?